Bien, continuamos en tiempo nacional, 18 horas 6 minutos, pasaron, pasamos recién el tema Seamos Amigos, de Carlos Casares, así para abrir un poquito el programa ya con noticias que tengamos del día de hoy, algunas que nos quedaron de ayer también. Excelente editorial, la verdad que... Gracias, bueno, jefe. Después le invito con un café. No, por favor. ¿Me parece? Bueno, vamos a ver las actividades de las 62 organizaciones peronistas. El día jueves 6 de diciembre a las 18 horas, en la Casa Municipal de la Cultura, entre Adrogué, 1224 Adrogué, va a haber una conferencia sobre conjugar la industria con industria naval, a cargo del doctor Juan Carlos Bacareza, Fundación Buenos Aires 21, y Marina Mercante, Desarrollo Nacional, a cargo del capitán Julio González Intrán, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Esto será en la zona de Almirante Brón, Adrogué, en la calle Adrogué 1224 de la localidad de Adrogué. Y el día 11, martes 11 de diciembre, a las 17:30 horas, la calle Pavón 3707, que es el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, quien les habla, Rubén Giovannini, le dará una charla a trabajadores jubilados, estafados y sin justicia. ¿Por qué trabajadores? Porque los trabajadores de hoy serán los estafados del mañana, y los trabajadores de ayer son los jubilados de hoy, estafados y sin justicia. El temario es artículo 14 bis de la Constitución Nacional, explicativo de qué es ese artículo constitucional que preserva y protege los derechos de los jubilados y el espíritu de esa protección constitucional. Derechos y garantías constitucionales no cumplidos en perjuicio de los jubilados, lo que hacen que hayan siendo retrasados en sus, digamos, poder adquisitivo, que se vayan postergando y que terminen con una simple mínima cuando le corresponde una jubilación mucho más alta que la que están percibiendo precisamente por no cumplir con la garantía constitucional del artículo 14 bis. Reformas previsionales, las que ocurrieron, y futuras reformas, todas en perjuicio de los trabajadores de hoy y jubilados afectados. Es decir, ha habido reformas previsionales que han ido perjudicando a aquellos que ayer se jubilaron, y esas otras reformas nuevas están perjudicando a los futuros trabajadores que se van a jubilar. Reajuste de haberes, juicios e índices a aplicar. Esto se va a dar una explicación con respecto a lo que la Corte va a tratar y que tiene que fallar, aunque ya falló a favor del jubilado, pero indudablemente quieren volver para atrás con ese índice y aplicar el que inventó el ANSES, mucho más favorable para el gobierno y no para los jubilados, porque es otra nueva estafa la reparación histórica que se le ha hecho a los jubilados. Y por supuesto que esperamos contar con su presencia en este ciclo de conferencia de gran importancia para la información de los trabajadores en actividad y jubilados. La entrada es libre y gratuita, y por supuesto se va a permitir preguntas, y a todos aquellos que quieran tener interés en hacer alguna consulta será respondido. Vuelvo a repetir, esto será en la calle Pavón 3707, Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Esperemos una buena concurrencia, porque esto es más bien son charlas educativas para saber de qué se trata sobre nuestros derechos constitucionales. Muy bien, tengo dos mensajes Bueno, uno vía Facebook, que estamos transmitiendo en vivo ahí, gracias a Sofi que está trabajando en eso. Nos saluda nuestro gran amigo Aníbal, Aníbal de Parque Chacabuco. Dice, gracias Rubén por destapar oídos, tenemos un país adormecido, totalmente domesticado, muy individualistas. Y tenemos otro que nos dejan por WhatsApp al 15 24 68 98 74. Es un audio, así que si lo vamos a escuchar en este momento. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida. Bueno, ahí está. Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Y sí, esto del G20, Garcas 20, los grandes cerdos, que la prensa canalla, todos los medios de arreco, de desinformación masiva, hablaban de los poderosos del mundo. No, no son los poderosos del mundo. Son meras marionetas asquerosas todos, ni hablar el gusano que tenemos acá, meras marionetas del verdadero poder mundial, con muchísimo dinero, evidentemente. Y esto no tiene solución. La prensa canalla, la prensa basura, hablaba de cosas, el 80-90% de trivialidades, de cómo estaban vestidos, de los dopes que se tiraba uno, lo otro, cómo eran, si tenían olor, todo. Bueno, un asco, una podredumbre. Yo le decía a Dios que le manda, está mal uno decirle que así como borró a Sodoma y Gomorra, que le tirara un rayo ahí a donde estaban en el Colón y los volatilizara todos, pero no, Dios sabrá, quizá inocente, no se puede hacer. Pero los Garcas 20 se fueron satisfechos y se infló el gusano que tenemos acá, claro, porque todas las industrias, sin excepción, son extranjeras ahora. Argentina está vendida totalmente. Ya Inglaterra tiene su circuito de vuelos, acá en Mechita los talleres son industria rusa, la ruta 5 industria china, israelí, norteamericano, francesa, no quedó absolutamente un ingeniero o un técnico argentino, nada absolutamente, gracias a este excremento de cucaracha asqueroso que tenemos de presidente. Y atención, señores, que se vienen las elecciones del año que viene, y otra vez la gente, así como en el 2015 quedaron los dos miserables, Scioli y Macri, sin posibilidad del voto en blanco, de poder hacer algo el pueblo, ahora seguramente van a quedar otros equivalentes miserables para seguir devastando a la patria, aniquilando hiperinflación, crecimiento de la deuda externa de manera alevosa, precios destrucción de la moneda soberana. Todas estas inmundicias políticas que se están preparando para el año que viene, para esta más idiotizada, tinelizada, futbolizada, que todavía desgraciadamente no sabe cómo reaccionar. Muchas gracias. Bien, ahí alzada su opinión Héctor de Chivilicoy, es siempre fiel a nosotros, firme. Y tenemos otro mensaje de audio, si nos permite, lo puedo pasar. A ver si alguien reconoce esta voz. Vamos a escuchar ahora. Hola Radio Reconquista, qué lindo escucharte, Johnny. Sabes que te valoro, te extraño, los extraño. La lucha continúa. Y de verdad, con el hambre no se jode, menos con el hambre de nuestros niños y ancianos. Así que abrazo tu lucha, Rubén, y el jueves estaremos presentes en tribunales, como siempre, acompañándote reclamando por justicia para jubilados. Bueno, espera que se me corté un segundito. Para jubilados mencionados, por la dignidad de la ancianidad. Con la dignidad no se jode, ni mi Escobar de Barracas. Hola, Johnny, qué lindo escucharte. Habla Mía Mayada de Barracas. Y bueno, besos para todos los jubilados y que le paguen a los jubilados. Y bueno, besos para Rubén, Johnny, Jorge, bueno, está Jorge, bueno, pero besos para Jorge, besos para mi mamá y para mi hermano. Saludos. Y que estén todos contentos. Besos. Ahí estamos, las generaciones que van sumándose a la lucha de los jubilados. Muy bien. Besos para la familia. Besos para la familia. ¿Y qué te dijo? Que el loro, que sos un loro, dijo. No. Yo entendí que era el loro, que dijo algo así, no sé. Yo soy un tesoro, dijo. Ah, que sos un tesoro, bueno, está bien, yo entendí el oro. No, no. Bueno, vamos a ver cosas que reafirman un poco lo que yo termino de decir. Cómo se privilegia todo lo aquello que no es nuestro por encima de lo nuestro. Y cómo a veces los medios, cuando quieren, salen y dicen y hablan. Si hay un piquete, por ejemplo, que corta una calle, ¡uy, no dejaron pasar una ambulancia! Salen y hacen un escándalo. O, cortaron una calle y no dejan trabajar. Pero cuando pasan estas cosas, no dicen nada. Lo esconden, tratan de que nadie se entere, o por lo menos ni se menciona, y si se menciona, se menciona muy allá lejanamente por algún medio que a lo mejor muy poca gente lo lee. Resulta que hay violencia de género, viste que se llenan la boca hablando de la violencia de género. Bueno, la violencia de género es un pecado mortal, porque así es, está instalado en la sociedad. Sin embargo, a una chica la prendió fuego su novio y no pudo viajar en avión sanitario al hospital. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque estaba reunido el grupo de los 20. Entonces los aviones no podían volar por determinados radios, porque podía ser peligroso para los visitantes del mundo. Exactamente. Una joven santafesina de 20 años sufrió graves quemaduras luego de ser atacada por su pareja Ángel Rolón. Las personas se indignan cuando un piquete no deja pasar una ambulancia. Hoy no lo permitieron, pero señores de traje y corbata, anunció su familia. Bernarda Mazzolo, de santafesina, tiene 20 años y se encuentra en Brasil con el 56% de su cuerpo quemado tras haber sufrido violencia de género en manos de su actual pareja, Ángel Rolón, quien le echó nafta y la prendió fuego. Si bien sus órganos se encuentran a salvo, posee quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que debió ser sedada y entubada. Por su parte, la familia de la joven quiso regresarla a la provincia, pero el protocolo del G20 no se lo permitió. El diario santafesino, conclusión, diálogo con Malena, amiga de la familia de Bernarda Mazzolo, quien relató: ella está internada en Hospital de Santa María en Brasil, luego de haber sido atacada por su pareja. Tania, su mamá, me pidió que difunda que se están viviendo horas de mucha angustia y dolor. El gobierno de Santa Fe se hizo cargo del avión sanitario, pero no resultó como esperábamos, sentenció. Estaba previsto que el viernes pasado a las 16 saliera el vuelo que trasladaría a la provincia a Bernarda. A las 18 horas aproximadamente pisaría suelo santafesino, para luego ser internada en el Hospital Provincial José María Cullen. Peor no fue posible. La situación que estamos pasando es tremenda y necesitamos que se sepa qué pasó. Todo se suspendió por el grupo de los 20. Mirá vos, si de Santa Fe, con todos los aviones que trajeron de combate, no podían haber dejado pasar ese avión a la provincia de Santa Fe. Para que llegue hasta acá, lo volteaban 150 veces antes. Pero la ignorancia y la hijoputez de toda esta manga de malparidos no lo permite. Todo se suspendió por el grupo de los 20. Muchas personas se quejan de los piquetes cuando no puede pasar la asistencia médica, y hoy no lo permitieron, señores de traje y corbata. Debe quedar claro que un avión sanitario es una ambulancia, concluyó Malena. Digo yo, ¿algún medio nacional publicó esto? Si hubiese sido un piquete, hubiese sido tapa de Clarín, de Nación y de todos los diarios que reciben altísimas propagandas oficiales. Otra cosa que muy poco se sabe es que el Banco Central firmó un acuerdo suplementario, es decir, un nuevo crédito, que es llamado swap, con China por 9.000 millones de dólares. La entidad que comanda Guido Sandleris amplió un swap de moneda de la República Popular de China en un acuerdo suplementario por 60 mil millones de yuanes. Completa el acuerdo bilateral firmado entre ambos bancos en julio de 2017, precisó el Banco Central de la República Argentina. Y seguimos endeudando al país. Total, las garantías son las reservas minerales, las reservas que tiene la Argentina, y indudablemente, porque de trabajo no va a surgir la posibilidad de pago, porque no hay trabajo en nuestra patria. Aprovechando a la delegación que acompañó al presidente Jinping, las autoridades del Banco Central de China celebraron un nuevo swap que amplía el acuerdo monetario que ya mantenía con la propia banca argentina. El acuerdo suplementario será de 60 mil millones de yuanes, que equivale a unos 8.600 millones de dólares. Este acuerdo complementa el acuerdo bilateral de swap de moneda firmado entre ambos países en julio del 2017. El monto total de ellos, incluyendo ambos acuerdos, asciende a 130 mil millones. Este nuevo acuerdo contribuirá a promover una mayor estabilidad financiera y afianzar la relación entre ambos bancos centrales. El mismo facilitará también el intercambio comercial entre ambos países, comunicó el Banco Central a través de su página oficial. Estos fondos que ingresarán en el país serán destinados a la reserva del Banco Central, junto a los 11 mil millones de dólares que China ya transfirió a comienzo del 2016. Un swap se trata de un intercambio de dinero a futuro, y en este caso servirá para pagar las inversiones que el gigante asiático realizará en el país. Es decir, nos prestan, nos cobran intereses, pero se aseguran el pago de las inversiones que ellos van a hacer. Somos unos vivos bárbaros nosotros. Te presto para que vos me compres a mí. Esto me hace acordar a la época en que te pagaban con bonos. Vos cobrabas el bono y tenías que ir a comprar al almacén o a la proveeduría del dueño de tu patrón, que era el que te pagaba con el bono. Y el precio de la mercadería lo ponía él. Más negocios. El predio donde se hizo el G20 es de una diputada pro. ¿Qué tal? En todos lados, vos fíjate que en todas las donde metan la mano es para un negocito para ellos, ¿eh? No se pierden una. El macrismo vive horas de euforia por el éxito de la cumbre. Vos fíjate que ya lo dan como un éxito, ¿eh? Este es el periodismo sureste que tenemos en la Argentina. Vive horas de euforia por el éxito de la cumbre del G20, que durante el viernes y sábado se desarrolló en Costa Salguero, un predio de 30.000 metros cuadrados cubiertos que albergó la reunión plenaria de presidentes, los encuentros bilaterales entre funcionarios de los diferentes países, las conferencias de prensa, entre otros eventos. El lugar fue reformado por un estudio de arquitectura para convertirlo en un espacio con todas las comodidades que necesita la cumbre. Se gastaron 140 millones de pesos en un presupuesto original de 200 millones. El director de la sociedad que administra el complejo es Fernando Adolfo Poliedo Olivera, marido de la polémica diputada nacional macrista Carmen Amorín Uribe Larrea, de Poyedo, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja y aliada de Lisa Carrió. Costa Salguero Sociedad Anónima es una subconcesionaria de Telemetrix, Sociedad Anónima, empresa propiedad de Federico Benzandón y Alberto Gutiérrez, dos de los inversionistas iniciales del megaproyecto frente al Río de la Plata. Los otros fueron Enrique Alfonso Pichón Rediere, Adrián Pablo Olivier y Jorge Gómez, y el propio Poyedo Oliviera. En uno de estos de los cinco pabellones que posee en el salón de fiesta, TEB SRL, ex TAS, Mauricio Macri se casó con Juliana Aguada. También allí se montó en varias oportunidades un búnker electoral del PRO, y en 2016 se utilizó para la fatídica fiesta electrónica Time Warp, donde murieron 5 jóvenes. Férrea defensora del aborto clandestino, Carmen Polledo, junto a su marido, figura como integrante de una sociedad offshore radicada en Panamá. Según los testigos difundidos por la Panama Papers Rank International Corporation, fue fundada en el estudio Fonseca y Asociados el 23 de septiembre de 1988 y sigue vigente. El presidente es el marido de Polledo. Al igual que el presidente Mauricio Macri, la legisladora dijo que fue una empresa que nunca funcionó y que no la declaró en su patrimonio porque nunca recibió dividendos. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que ver los dividendos que le dé o no, sino con el patrimonio? Tiene un valor, hay que declararlo. Bueno, pero entre bueyes no hay cornada, decía mi vieja. La represión ya es política del Estado. Dura advertencia de la Correpi. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional denunció que el nuevo reglamento de uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, aprobado por el Poder Ejecutivo, servirá para justificar represiones y asesinatos en movilizaciones y manifestaciones populares. Exhortó a repudiar este nuevo avance represivo del gobierno de Cambiemos. Ellos mostraron un éxito y aprovechan. Por eso yo digo que hay que concatenar lo sucedido en Boca River, porque esas fueron las causas. Continuó con el grupo de los 20 en instalar el miedo en la sociedad. Este es el fin que se buscaba, instalando el miedo en la sociedad y ante el desborde, porque da la casualidad. Días antes fue al BOI, la policía fue superada, después Boca River, nuevamente superada la policía, y después viene el grupo de los 20, instalan el terror de lo que podría pasar y no pasó nada. Y autorizaron a marchar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto está perfectamente orquestado y organizado. A papá mono con banana de plástico no le vengan, porque el papá mono sabe lo que es la banana y sabe lo que es el plástico. ¿Estamos? Creí que podía estar armado, tenía obligación de evitar la fuga, hizo un movimiento sospechoso, pensó que iba a cometer un ilícito y un arma, no sabía que era de juguete. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, advirtió que se podían enumerar centenares de casos de gatillo fácil en los que los policías usaron esas y otras excusas parecidas sin que lograran evitar duras condenas. Pero la puesta en vigencia del nuevo reglamento de uso de armas de fuego, redactado por la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, no solo multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial, advirtió la organización y agregó que esos argumentos oficiales podrán trasladarse a la represión de manifestaciones populares. Indudablemente una cosa es combatir el delito y otra muy diferente lo que pasó con esa persona que estaba manifestando y le pegaron un tiro por la espalda. Tenemos un mensajito. ¿Cómo no? Lo voy leyendo, así usted puede cansar un poco también la voz. Dice: hola Rubén, Jorge, soy Juan José Moyano de Seiza. Por suerte terminó el G20, pero nuestro querido presidente ya sacó rédito para ser reelecto en el 2019, con el apoyo de todo el Sanedrín. Obvio, la única solución es que toda la gente salga a la calle sin distinción de bandera y reeditar una nueva toma de Bastilla como otra, pero con Perón a la cabeza como estandarte. Un abrazo. Muy bien, un abrazo para Moyano y gracias por comunicarse con nosotros. Gracias por comunicarse y estar siempre atento. Siempre. ¿Hay algún otro saludo? Sí, ya. No, estamos por ahora, estamos con ese. Bueno. Lo que yo decía hoy, existe la oposición. y si existe, ¿qué hace? Afirman que el presupuesto de Vidal duplica el endeudamiento de la provincia. Un diputado de bonaerense de Unidad Ciudadana, Juan Carlos Aljan, alertó sobre el brusco endeudamiento que pretende tener María Eugenia Vidal para el año próximo. El objetivo es tener caja para las próximas elecciones. Además agregó que se recortan en salud y desarrollo social. En las últimas horas el vidalismo pretende cerrar los acuerdos de último momento para lograr aprobar el presupuesto del 2019. Quiero aclarar que esto es en el día de ayer, está extraído, y en el día de hoy ya lo aprobaron. Y un brutal endeudamiento. Desde la oposición afirmaron que el objetivo es lograr hacer caja para las elecciones. Lo que yo no entiendo es cómo, que si ellos lo saben, cómo es que apoyan y permiten que se apruebe. Porque estos son como los perros esos que ladran pero no muerden, los chihuahuitas, pero no muerden. Como destaca el portal Grupo La Provincia, el legislador kirchnerista explicó, y precisamente fue parte de la Cámpora los que apoyaron y le dieron posibilidad junto con Massa a que se aprobara este presupuesto. Si no, no lo podían aprobar. Quiere decir que hay negocios entre ellos y que no representan ni al pueblo ni a nadie. Representan los intereses de cada uno de ellos. Como destaca el portal Grupo de la Provincia, el legislador kirchnerista explicó que el pasado 15 de noviembre el Senado de la Nación transformó en ley el presupuesto enviado desde Washington, que recorta recursos esenciales para nuestro país como educación, salud, ciencia, tecnología, y los transfiere al pago de la deuda. Bueno, en ese marco agregó que esta discusión se traslada a la provincia de Buenos Aires, donde el presupuesto de María Eugenia Vidal va en el mismo sentido, duplicando el endeudamiento y achicando áreas como la salud, desarrollo social, el 80% y 70% respectivamente en dólares. Lo que busca el macrismo provincial es tener recursos frescos para hacer campaña política, pero que a la larga esos fondos tendrán que ser devueltos por todos los bonaerenses. Bueno, ¿cómo andamos de la hora? 18:34. Todavía tenemos rato. Tenemos un ratito más. Sí, señor. Envalentonado el grupo por el G20, Macri vuelve a la carga con la reforma laboral. ¿Qué le decía yo? El presidente Mauricio Macri aprovechó el encuentro con su par francés. Se juntó con el francés. El francés lo está por echar a la mierda y él ahora se juntó para hacer la reforma laboral. Mauricio, te va a pasar lo mismo que a Macron. Seguí jodiendo nomás. El presidente Mauricio Macri aprovechó el encuentro con su par francés para volver a fogonear la reforma laboral. El mandatario firmó que debe reformarse la legislación laboral para fomentar el desarrollo y el empleo. ¿Cómo se fomenta el desarrollo y el empleo? A través de inversiones. ¿Y dónde fue a parar la plata que trajeron con todo lo que pidieron prestado? ¿En qué la utilizó? Necesitamos abrirnos a una legislación moderna que ayude a fomentar el desarrollo y el empleo, enfatizó Mauricio Macri. Esa legislación moderna es la que beneficia a las multinacionales en perjuicio de los derechos humanos de la persona, para que sepan lo que significa. Al ser consultado sobre la cuestión de la reforma laboral a esta altura, un viejo anhelo de la gestión Cambiemos, en declaraciones pronunciadas en la Casa Rosada, y aquí me viene al recuerdo las palabras de Arguindegui, venimos a retrotraer la Argentina al 3 de junio de 1943. Esto ya la están llevando, pero no al 3 de junio, al 3 de junio de 1920 la están llevando. Al brindar una conferencia de prensa junto a su par francés, Emmanuel Macron, ahora digo yo, este pelotudo se pone al lado de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron le estaban prendiendo fuego a París, tuvo que ir con los bomberos y apagar el incendio. Se resistieron a reprimir la policía, se sacaron los cascos, no reprimieron, se les sublevaron los bomberos, no querían apagar los incendios, el pueblo se quería meter en la en la casa de gobierno y prende fuego todo. Y este pelotudo se pone a ese al lado para hablar de la reforma laboral. La verdad que más inútil, imposible. Macri señaló, es obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a esta revolución tecnológica. Necesitamos legislación que nos acompañe, que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos, que no alcanza. Remarcó, ¿y qué va a alcanzar si te la roba toda vos, hermano? Vos y tus amigos se chorean todo. ¿Qué querés que alcance? Macri se expresó sobre una futura reforma laboral sin dejar de mencionar que un tercio de los argentinos está en la pobreza. Un tercio. La tercera parte de la sociedad en la pobreza. Asimismo sostuvo que Argentina padeció políticas equivocadas, que nos trajeron retroceso, pobreza y falta de oportunidades. Bueno, que él la profundizó, por supuesto. Y en ese sentido subrayó que para revertir esta situación, el eje es la educación. Educación que le está haciendo desaparecer, porque del Ministerio de Educación pasó a ser Secretaría de Educación, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Trabajo. Directamente lo que menos bola le da es a la educación este gobierno. El presidente se expresó de este modo ante la pregunta acerca de si la Argentina tomará como ejemplo la reforma laboral que se realizó en Francia. La reforma laboral que se realizó en Francia, miren cómo está Francia por la reforma laboral que se hizo. La clase media es la que le está prendiendo fuego a Francia, porque terminó con la clase media francesa. ¿Entendimos la cosa? Eso no lo dicen, no agregan cómo termina y por qué se está prendiendo fuego Francia. Por la reforma laboral que hizo, le quitó poder adquisitivo a la clase media, al trabajador francés, que es clase media. Entonces, con los aumentos de combustible no puede usar el coche, no puede, se está recortando, y por eso cuando le aumentaron el combustible dijeron basta y salieron a la calle. Es muy simple. Decía el general Perón, la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Cuando el bolsillo no entra, tampoco puede salir. Y si no entra y no puede salir porque no hay, viene la crisis. ¿Y cómo terminan las crisis? La violencia de arriba genera violencia de abajo. Es muy simple. Es una ecuación perfecta. Una vez más vemos con medidas cómo se privilegia la economía, el dinero, la ganancia, en perjuicio del ser humano y su vida. Luis Miguel Echeverri ha hecho un brutal ajuste que pone en riesgo la vida de los trabajadores. De 4 médicos que asistían a los trabajadores durante la jornada laboral, ahora queda solo uno, que trabajará las 24 horas ese médico para atender a los trabajadores. Desde que el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Miguel Echeverri, asumió la Secretaría de Agroindustria, se desplegó un brutal ajuste en cada área hasta llegar a 900 despidos este año. Ahora los trabajadores denuncian el riesgo que corren debido a que el recorte afecta el área de atención médica, que los deja desprotegidos ante cualquier accidente o problema de salud que puedan tener. El martes por la tarde, el jefe de ceremonial, Roberto Villar, de la Secretaría de Agroindustria, murió de un ataque al corazón. De casualidad, el único médico que quedó luego del recorte en el área lo llegó a asistir, pero era demasiado tarde. Ante esta situación, los trabajadores denunciaron las consecuencias del brutal ajuste en agroindustria. De 4 médicos que teníamos para atender y cubrir en todo el día, solo dejaron a uno, mientras que el servicio médico solo atiende hasta las 14 horas. Antes teníamos cobertura todo el día de la jornada laboral para cualquier cosa que le pase al laburante. No pueden ser asistidos porque la cobertura no está en el turno tarde, advirtió el delegado de ATE en Agroindustria, Sebastián Rivera, en diálogo con el Destape. Y relató: el martes pasó la desgracia de que un compañero Villar le agarró un infarto en su lugar de trabajo. Y el único médico coordinador que siguió laburando de casualidad estaba y lo pudo asistir, pero no reanimar. Podría no haber estado el médico por todas las funciones que debe cumplir, ahora que despidieron a los otros tres médicos, y eso hace que no pueda faltar nunca, laboralmente hablando, porque no hay otro. Al respecto, el delegado advirtió que efectivamente hay un ajuste definido y la consecuencia es que ante cualquier situación, como la que pasó el martes, nadie puede pasar por una urgencia o dar una mano médica. En un comunicado, el secretario de Agroindustria adelantó que reducirá 49 millones de pesos durante el 2018 distribuidos en una revisión de gastos de estructura edilicia en delegaciones del interior, viajes, viáticos, disminución de la flota vehicular, revisión de contratación de servicio, como así también reducción de alquileres, telefonía, servicio de mensajería y correo. Lo cierto es que lo que ellos llaman revisión de gastos es un brutal ajuste que trae como consecuencia que los trabajadores queden expuestos ante una emergencia. Tenemos un mensajito acá de Fernando de Once. Dice: hola Rubén y Johnny, excelente sus palabras, usted es un capo. No lo dirá por mí, lo dirá por ustedes, eso es obvio. Siga adelante, un abrazo peronista a los dos. Fernando de Once. Muchas gracias Fernando, un fuerte abrazo para usted. Ay, Dios, desde que asumió Macri la cena navideña aumentó un 250%. Pobres jubilados, qué fiesta van a pasar. Desde que asumió Macri la cena navideña aumentó un 250%. Según un estudio realizado por el CEPA, un menú navideño que incluía picada, asado, bebidas, helados, el brindis y la mesa dulce para 6 personas valdrá más de 4.100 pesos cuando en 2015 no superaba los 1.000. Los turrones, pasadiuvas y garrapiñadas aumentaron 60%, la mesa de dulces se encareció 78% y en el último año y 2.216% en los últimos 3 años, advirtió el ente. Un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, reveló que en diciembre del 2018 una familia debe disponer de un total de 4.156 pesos para poder costear una cena navideña, compuesta por una picada, un asado, también como se le ocurre comer asado la noche navideña. Hay que hacer economía, muchachos, hay que comer pan duro, ay, tampoco pan. Hay que comer suyo, si es por ello. Un informe publicado por este Centro de Economía Política reveló que en diciembre del 2018 una familia debe disponer de un total de 4.156 pesos para poder costear una cena navideña compuesta por una picada, un asado para 6 personas, helado y una mesa dulce, considerando las dos fiestas un total de 8.312. Así que con dos fiestas cagó el jubilado, ya no puede comer, durante 28 días no come. En ese sentido, el ente advirtió que en promedio los alimentos aumentaron 54% en un año, 243% desde diciembre del 2015. Cuando asumió Cambiemos, además, el centro lo compara con una evolución del salario mínimo, en 2018 creció solo el 28%, al igual que la jubilación mínima. Según el estudio al que tuvo acceso Ámbito, se realizó considerando un menú compuesto de queso y salamín, fernet, chorizo, tomate, lechuga, pan, vacío, asado, pollo, gaseosa, cola, vino de mesa, sidra y helado para los 6 comensales. ¿Se dieron cuenta? Sidra. No champán. champán es para los oligarcas que van al Colón a festejarlo con el grupo de los 20. Pero parece que el grupo de los 20 les gusta el choripán. ¿No serán peronistas, che? ¿No serán choripaneros? Los vamos a invitar para cuando hagamos una olla popular que vengan a comer choripán. A ver si vienen. Sin la mesa dulce, la comparación respecto al 2015 trepó al 251% de aumento. Si se considera el salario mínimo, se pueden adquirir 2,7 cenas y mesas dulces en 2018, mientras que en 2017 se podían comprar 3,3 mesas, perdón, 3 cenas y mesas dulces, es decir, una pérdida de poder adquisitivo de 17%. Si se considera los precios del 2015, la pérdida del 41%, dado que en aquella fiesta podían adquirirse 4,6 cenas y mesas dulces. En lo que respecta a la mesa dulce, en 2018 un champán, una sidra y dos pan dulces, un budín y frutas secas tienen un costo aproximado de 943 pesos, mientras que en 2017 sumaban 530. En 2016 alcanzaban 398 y en 2015 apenas 298. La mesa dulce se encareció en 78% en el último año y 216 en los últimos tres. Bueno, creo que ya estamos. ¿No se emociona Macri ahí con eso, con la gente? ¿No llora? No, no llora ahí, no se pone triste con la gente que. No llega a emocionarse, no llega a lagrimear. Ahí no se pone como se puso el otro día en el Colón, ahí llorando, pobre. No, y así no. Hay gente en la calle que no duerme en la calle, que pasa hambre y no. Ahí no llora. No llora. Ahí no se da por enterado. A pesar de que anda en coche, entonces, como los vídeos son. O pilados, helicóptero. No ve para afuera, ¿viste? No llega a ver. Nos saluda Romano Andrés vía Facebook. Dice: así está Francia hoy. Dos muertos, por ahora y supuestamente, 220 heridos, 250 detenidos. El presidente Macron aparentemente depende de francotiradores. No dice. Bueno, es lo que yo vengo diciendo. Y estos pelotudos lo puso al lado para hablar y ahí auspiciar la reforma laboral a lo francesa. Ahí la tenés la reforma laboral, pelotudo, lo que te está costando. No, pero la verdad, estos son simples que... mirá, Macron... Es una casualidad de la... Macron tiene la esposa de él, una mujer que trabajaba muy íntimamente con la banca Rothschild. Es muy mayor, mucho sí, mayor sí, que sí, él. Sí. Entonces, como trabajaba en la banca Rothschild, vieron la posibilidad, es un tipo medio joven, pintón. Entonces lo impulsaron. Cumplió función en el gobierno anterior y lo impulsaron desde la banca, pusieron mucha plata para que él llegara presidente. Entonces es una circunstancia de que, por una cuestión de dinero, que llega a la presidencia de Francia. Y por supuesto tenía que cumplir órdenes. Y las órdenes que había eran las mismas que tienen y recibe este pelotudo que tenemos de presidente. Ellos tienen que cumplir, porque para eso fueron puestos. Entonces, si cumplen, ahí están las consecuencias. Ahora, en una próxima elección, este ya es un cadáver político. Sí, sí. Macron, la próxima elección la pierde, pero la pierde a lo lejos. Inventarán otros si pueden, si les da el tiempo. Porque pueden inventar, porque los tipos tienen mucha plata. Pero yo creo que este, en su caída, va a arrastrar a la banca Rothschild en Francia. No va a fundirse la banca, pero sí políticamente no va a tener la misma incidencia que han tenido siempre en la política francesa. Yo creo que Francia en este momento y Alemania son el puntal que mantiene y sostiene el globalismo y mantiene y sostiene lo que sería la Unión Europea. Pero ya se está desperdigando. En España, que es un lugar que también está firmemente instalada la Unión Europea, ha habido elecciones en Andalucía y ha ganado el nacionalismo, el antiglobalismo. Uh-huh. Y ese es un preanuncio de lo que puede ocurrir en España. En Italia, Salvini se va a comer la elección. Marine Le Pen, si va en estos momentos a elecciones en Francia, se gana, se roba las elecciones Marine Le Pen, que son nacionalistas. Sí. Marine Le Pen dijo: mi partido es como, es un movimiento como un peronismo a la francesa. Sí, señor. Mañana volveremos, si Dios quiere. Sí, sí. Y acá sí, hay alguien que quiere saludar. Está desesperado, a ver qué quiere decir. Dale, Chucky. ¿Qué quiere decir? Saluda. Saluda bien. Saluda a la abuela, dale. Saluda bien. ¿Va a hablar o no va a hablar? ¿Ahora le da vergüenza? Se ríe. Bueno. Bueno. Tuvo su oportunidad, la desaprovechó. Fuera de juego. La cobardía de Chucky. Jodió que quería hablar, ahora se asustó. Cuando le pusieron el micrófono, no es como Macri que le pone el micrófono y anda al pedo. ¿Va a hablar o no va a hablar? A ver qué va a hablar. Habla, dale. Chao. Se gastó el hombre. Gastó toda su verborragia en decir chao. Bueno, saluda a la abuela, decirle un beso, abuela. Le deseamos que mañana pase un lindo cumpleaños. ¿Sí? ¿Se va a portar bien aunque sea por mañana o no? ¿No contesta? No habla, le da vergüenza. Bueno, mañana vamos a festejar acá el cumpleaños nosotros. Le vamos a hacer su regalito, su merecido regalito, ¿eh? Bueno, lo despedimos a todos, gracias por estar del otro lado acompañando a Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, con la conducción de Rubén Giovannini, en este caso con la ausencia de Jorge Macri, así que seguramente mañana ya lo tendrán disponible para ustedes los oyentes, ¿eh? Hasta mañana y gracias por estar del otro lado.